Hola pefóbicos, soy Usikai y os doy la bienvenida al podcast número 28 de Análisis Parálisis. En el programa de hoy intentaremos sobrevivir a un apocalipsis zombie. Otra vez. Hola pefóbicos, ¿qué tal? Además de las secciones habituales, tenemos Party Time, donde analizaremos Pánico en Wall Street. Y Misud nos trae una nueva entrega de Inteligencia Artificial y Vendetta Rock vuelve con una micro reseña estrenando su propia sección. Reseña sin AP. Hoy os voy a decir yo las formas de contacto. Podéis acceder a nuestra web análisisparálisis.es y dejarnos un comentario. También podéis escribirnos a nuestro email análisisparálisisblog@gmail.com o seguirnos en Twitter @apjuegos. Y si estáis buscando algún juego, os recomendamos Evolution Store en la calle Manuel Silvela número 8. Abren todos los días, incluidos los domingos. Y si no sois de Madrid, podéis acceder a su web www.magicevolution.com. Noticias. Encarna un delincuente reformado en The Convicted. El juego nos pone en el papel de un preso al que se le promete una segunda oportunidad si consigue crear y hacer prosperar un poblado. Es un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores en el que tendremos que gestionar recursos para construir edificios y defensas para repeler los ataques. Al principio de la partida, cada jugador escogerá un héroe con sus propias habilidades. Podréis elegir entre adivino, hechicero, sacerdote y desertor. El juego consta de dos fases, la de acción y la de asedio. En la primera construiremos edificios, defensas, entrenaremos tropas, repararemos y otras muchas opciones que no voy a decir ahora para no extenderme. Y en la segunda fase nos enfrentaremos a los invasores. El Kickstarter del juego aún está disponible y el juego, con gastos incluidos y todas las stretch goals que se han desbloqueado, sale por $65. Dólares. ¿Qué te parece el juego este? A mí me llama especialmente la atención la forma en la que vas mejorando los edificios, porque vas como colocando losetas una encima de otra y queda al final como una megatorre de asedio para atacar, y eso me ha parecido muy muy original. Yo por lo menos no lo había visto en ningún juego. Tiene toda la pinta de ser un Tower Defense, el típico juego este de ordenador o de móvil en el cual tienes que defender oleadas y oleadas de enemigos. Pues parece totalmente eso. Aquí los enemigos son cubitos y empezamos con el poblado vacío y vamos construyendo edificios, y es como dice Nancy, los vas colocando a modo de puzzle, se puede decir, en el mapa, y luego los vas mejorando y nada, simplemente cambias un edificio por otro de mejor material. No he leído el manual, pero tiene toda la pinta de ser un Tower Defense. Aparte de esto, estéticamente tampoco es muy bestia el juego. Está mal, no está mal. Sí, pero son $65, ¿eh? O sea, no es baratito. Creo que trae muchísimos cubitos de madera, será sobre todo por eso. Uh-huh. Y si las mecánicas están bien y es divertido, pues a los que os gusten los juegos cooperativos seguro que lo pasáis genial. Nosotros creo que tenemos ya demasiado juego cooperativo. Sí, últimamente además todos los que hemos adquirido son cooperativos, ¿no? Pues sí, es verdad que ha habido bastantes. El Space Alert, el nuevo Zombicide, sí, hay alguno más por ahí. Así que de momento no va a caer. Super Dungeon Explore, Forgotten King. Se ha anunciado una nueva caja básica del juego de Soda Pop. ¿Otro Super Dungeon Explore? Es que con Soda Pop ya no hay stop. En fin. A ver, hay que hacer los chistes malos y la exaltación de la tontería, porque si no dicen que no hemos estado tan divertidos como en otros programas. Puedes continuar. El juego trae nuevas piezas de tablero, miniaturas, reglas mejoradas y lo más destacable, un modo totalmente cooperativo y un modo de campaña donde ir mejorando a nuestro personaje entre misiones. El juego se podrá adquirir por campaña de crowdfunding en marzo. Está bien que se anuncie esto, ¿no? Sobre todo porque aún no hemos estrenado el primer juego. Yo tengo una sugerencia para esta gente y es que mejoren un poco la calidad de los componentes, de las miniaturas, no, de todo en general. Estás exagerando un poco. Lo que estaba mal del juego eran las cartas, que eran finas como papel de baño. Y luego, para pegar las miniaturas, a veces tenías que imaginar un poquito, ¿eh? Bueno, tenía mucha calidad el juego. Pero a lo que vamos, este nuevo juego, esta caja básica. Se supone que este juego estaba un poco desaparecido. No se había anunciado hace mucho expansiones ni nada relacionado con el juego y parecía que ya se habían olvidado de él. Y de pronto vienen con estas. Y qué curioso que lo hagan poco después de que empiece el Kickstarter del Arcadia Quest. Este que es cooperativo también, que tiene modo campaña, justo lo que han añadido. ¡Que lo quiero comprar! Sí, muy bien, pero aparte de querer comprarlo, ¿no te parece un poco sospechoso que sea tan parecido todo? Nada, esto es el mundo de la felicidad. Son dos juegos de miniaturas, son del mismo ilustrador, serán exactamente igual estéticamente, simplemente habrá que elegir la jugabilidad y si los dos molan, pues para la saca. Bueno, pero para eso primero hay que probar el básico, porque yo no sé si el juego está bien o mal, así que no vamos a comprar otra caja básica sin haber probado el otro. Sí. Fantasy Flight Games inicia, presentan Age of War. Se trata de un juego rápido de dados de 2 a 6 jugadores ambientado en el Japón feudal. En su turno, los jugadores tiran 7 dados para conquistar los castillos disponibles en la mesa. En los dados salen símbolos de tropas y hay que intentar que coincidan con los del castillo asediado. Si se consigue, el jugador coge el castillo. También se puede atacar a los castillos de los rivales. Para evitar que te roben los castillos, necesitas conseguir todos los de un mismo clan. Estamos ante otro tiradados que me empiezan un poquito a cansar ya. A mí no me llama mucho la atención, sobre todo porque estéticamente es casi nulo y se trata de un juego con 6 dados o 7 dados, ¿no? Y vas tirando dados y vas cogiendo losetas y ya está. ¿Esto qué es? Yo creo que empiezan a saturar un poco el mercado con estos juegos chorras de tirar dados. No que sé, Eurogames que comparte mecánica de colocación de trabajadores, de mayorías, pues sí, si sale uno con otro tema o que varía un poco, pues lo pruebas, ¿no? Porque hay variedad suficiente, pero estos que son simplemente tirar dados y si salen las caritas, coger la loseta, o si salen las caritas, hacer un efecto. No sé, yo creo que con uno ya tiene suficiente. Va a salir ahora también el Dice Town este de dados, que también es muy parecido, es sacar unos símbolos para sacar de la cárcel a tus personajes. No sé, yo creo que se están pasando un poquito con el tema este de los dados. Yo para dados ya tengo el Quarrels, no quiero más dados. Claro, como son exactamente iguales, ¿no? Los juegos. No son iguales, pero ya para jugar a un juego de dados, pues me queda a gusto tirando dados. Lo que pasa es que el Quarrels es un nivel un poco más advanced. Yo me estaba refiriendo a estos juegos básicos y chorras de tirar dados. Sea como fuere, no va a caer. Asylum Games editará en castellano Super Fantasy. La editorial española se lanza con este título a editar juegos de fuera. El anuncio es muy reciente y de momento solo han comentado que quieren sacarlo en primavera y que será una edición muy limitada. Antes de nada, felicitar a Asylum Games por lanzarse a sacar juegos de fuera. Les deseamos mucha suerte en esta nueva andadura. Y ya hablando sobre el juego en sí, pues yo no he leído las instrucciones del juego, solo he leído alguna reseña y es un juego que tiene una legión de fanáticos ahora mismo bestial. Se ve mucho en foros de gente que defiende el juego a muerte. Sobre todo lo defiende porque estéticamente no es muy bonito, que digamos. ¿Tú? Yo, por mucho que hablen de este juego mil maravillas, no lo voy a jugar hasta que no vea miniaturas. Me niego totalmente. Esa es una de las discusiones que tiene la gente. Es un dungeon crawler en el cual no hay miniaturas, es todo con tokens, tokens en peana. Y los dibujos, la estética del juego es muy fea. Es rollo cómic, pero como digo, fea, es que no hay otra forma de decirlo. Hay gente que defiende que le gusta estéticamente, y me lo creo, pero no entra mucho por los ojos. Aunque también hay que decir que el precio del juego, al menos la versión en inglés, es bastante asequible. Eran 30 y algo euros, era baratilla. Un dungeon crawler con miniatura seguro que se iba a los 60-70 euros. Entonces a ver si Asylum Games mantiene este precio bajo y podemos pasar un poco por alto que no sea tan bonito estéticamente como otros juegos de este estilo. No. Teniendo el Super Dungeon Explore Forgotten King y el Arcadia Quest, no hay lugar para Super Fantasy. Yo por mi parte lo quiero probar, que he oído cosas muy buenas y quiero descubrir qué es eso tan bueno que tiene este juego. Say Bye to the Billions, el nuevo juego de Seiji Kanai. Juan Madera ha aprendido japonés. Se trata de un juego cooperativo de 3 a 8 jugadores. En el juego encarnamos héroes que luchan contra villanos para impartir justicia. Al principio de la partida, cada jugador recibe un héroe y 7 cartas de situación. Se roba un villano por cada héroe y empieza la partida. Cada jugador debe administrarse las 10 unidades de tiempo de su turno para vencer uno de los villanos. Para ello podemos usar las habilidades de nuestras cartas, usar la habilidad especial de nuestro personaje, que consume tiempo y cartas, o habilidades normales, que solo consumen una unidad de tiempo. El juego saldrá en julio y tendrá 160 cartas, algo a lo que no nos tiene muy acostumbrados Seiji Kanai. Si recordáis, este autor es el de Love Letter y bueno, tiene algún otro microjuego de estos que son poquísimas cartas y ahora nos viene con este de 160. Así que todas las cartas que no usan los otros juegos las ha usado aquí. Bueno, a mí me llama la atención estéticamente porque tiene este toque como de humor y bueno, habrá que probarlo porque juegos de cartas hay unos cuantos, ¿eh? Recuerda al Sentinels of the Multiverse, creo que se llamaba, el juego de cartas que es parecido, que llevas a un héroe, tienes tu mano de cartas de poderes y tienes que ir venciendo a un villano. Este parece más sencillo, cada uno además tenemos que enfrentarnos a uno de los villanos que salen. Y eso, es un juego de gestionar la mano y gestionar el tiempo. A mí los juegos en los cuales una carta se puede usar de varias formas me gustan mucho. Y es verdad que estéticamente es bastante bonito, recuerda al Love Letter original. Lo que pasa es que igual al editarlo fuera de Japón le cambian la estética, no sé, habrá que verlo. Espero que no, porque tiene bastante personalidad y estaría bien que lo mantuvieran. La encuesta de la semana. Bueno, por fin vamos a tener la encuesta de la semana completa. Primero vamos a decir los resultados de la semana pasada y después vamos a proponeros la nueva encuesta. Así que, Secretalia, empieza. Como sabéis, la encuesta era sobre el HeroQuest 25 aniversario. ¿Qué pensáis? ¿Qué os parece? Y hemos triunfado como la Coca-Cola, los que no nos interesaba, porque ha recibido 20 votos. ¡Woo! Luego os lo vais a comprar todos, pero bueno. En segundo lugar ha quedado He participado en el crowdfunding. 12 votos. Me ha sorprendido, ¿eh? Tenemos en tercera posición un empate entre Me lo estoy pensando y Oh, gran rey Usikai. O lo que es lo mismo, no sé, no contesto. Y por última posición tenemos Cuando salga en la tienda me lo compraré. Esa es la buena. Aunque la mía sería una mezcla, es cuando salga en la tienda me pensaré si lo compraré. Bueno, habéis contestado 42 personas. Me parece poquito, ¿eh? Porque sois unos vagos, o escucháis el podcast muchos más, así que os obligo a entrar en la web y a contestar. Y para ello tenemos una encuesta esta semana muy interesante. Como hemos dado la noticia de que Asylum Games va a traer el Super Fantasy y hemos dicho toda esta polémica de que el juego es bastante feillo, la encuesta de esta semana dice ¿qué importancia le das a la estética de un juego? Respuestas. Solo compro juegos que me atraen estéticamente. Le doy prioridad a los juegos que me atraen estéticamente. Me da igual que sea bonito, doy prioridad a las mecánicas. Cuanto más feo mejor. Y el comodín, oh gran rey Usikai. Yo me lo estoy pensando, no sé qué responder, ¿eh? Responde, ¿verdad? Sin troleo y sin hacer ningún papel ni nada. Yo creo que yo honestamente elegiría le doy prioridad a los juegos que me atraen estéticamente. Eso es, porque ibas a decir ya la primera y es mentira. Ya, es que el corazón tira mucho, ¿eh? Ya, pero si sabes que el juego es un coñazo, no lo coges, por mucho que sea bonito. Super Dungeon Explore. No sabes si es un coñazo porque no lo has probado. Pues lo hemos leído. Bueno, también hay otra gente que dice que les encanta. El caso es que cuando es bonito, mira, por ejemplo, el Demigods, ¡comprao! Lo de hacer comprado así lo haces porque tuvo mucho éxito, ¿no? Y... Sí, claro, es que ya hay que seguir un poco la cosa del éxito, ¿no? Cuanto más chillamos y más hacemos el loco, más le gustan los podcasts a la gente. Claro, esto es plástico, plástico, plástico, grito, grito, grito. Esto es éxito seguro. Pues yo voy a votar lo mismo que tú. Cuando un juego me atrae estéticamente, me atrae. Y me fijo en él, me leo mecánicas y tal. Y si un juego es feo, feo de verdad, es que no puedo ni jugar. Igual, con un poco de esfuerzo, lo pruebo y... Pero no, no es lo mismo. Tiene que tener una buena estética. Yo quiero saber cuánta gente va a votar. Cuanto más feo, mejor. Es que no sé por qué, sé que va a votar mucha gente. Vale, pues los que votéis eso, darnos un ejemplo de a qué os referís con cuanto más feo, mejor. ¿Cuál es vuestro juego feo de cabecera? Reseña sin ape. La guerra civil ha estallado. Pese a hallarse en gran desventaja, la Alianza Rebelde se enfrenta a la tiranía del malvado Imperio Galáctico en aras de instaurar una nueva república. Aunque los efectivos de la Armada Imperial superan ampliamente en número a la flota rebelde, la Alianza confía en la habilidad de un puñado de intrépidos pilotos para cambiar el destino de la galaxia. Ambientado en la trilogía original, X-Wing es un juego de miniaturas que nos da la oportunidad de ponernos al mando de una escuadra de naves espaciales en uno de los dos bandos conocidos, tanto el rebelde como el imperial. Es un versus en el que debemos aniquilar por completo a nuestro rival para poder declararnos vencedor. Para ello el juego estructura la partida en rondas compuestas principalmente por tres grandes fases diferenciadas: la planificación, maniobras y, como no puede ser de otra forma, el combate. Así, planificaremos previamente, y esto es importante, en secreto, los movimientos de cada una de las naves que conforman nuestra escuadra, y es entonces cuando los jugadores comenzarán a ejecutar sus maniobras y acciones en un riguroso orden creciente en función de la habilidad de cada piloto. De esta forma, al ser los primeros en realizar sus maniobras, los pilotos con menor habilidad tendrán más dificultades para ser competentes en sus acciones por no conocer la distribución final de las naves en el campo de batalla. Pero en contraposición, tendrán también una pequeña ventaja táctica sobre el espacio de juego, ya que con una buena previsión pueden intentar interceptar las maniobras de sus rivales para situarlos en posiciones desventajosas y anular sus acciones. Este orden de iniciativas se invertirá a la hora de iniciar la fase de combate, en la que los pilotos con mayor habilidad y por tanto últimos en maniobrar son ahora los primeros en iniciar las ofensivas. Algo completamente vital debido a que los ataques se harán de forma secuencial, haciendo posible que tus naves puedan ser destruidas antes siquiera de tener su oportunidad de combatir. Como es lógico, cada miniatura representa una nave, pero está en nuestras manos decidir qué piloto la llevará y cuál será el equipamiento con el que la configuraremos. Así, por ejemplo, podremos decidir si llevar un ala X con Luke Skywalker o si llevarlo con Garven Drace, si equiparlo con un droide astromecánico para mejorar su defensa o por el contrario instalar un cañón de iones para potenciar la ofensiva de la nave. Todo con el habitual sistema de puntos, en la que cada mejora y cada piloto tendrán sus respectivos costes. Todo este tipo de variables son la base en la que se sustenta la diversidad y rejugabilidad de X-Wing, porque como todo buen juego de miniaturas, el metajuego es fundamental. Pensar cómo configurar tu escuadra, qué despliegue realizar al inicio de la partida, con qué formación avanzar por el campo de batalla o, en definitiva, hacer cábalas sobre el juego más allá de la propia partida, conforman un ritual que ya es todo un clásico en el mundillo. Es un juego temático al 100%, un juego que apuesta ante todo por la estética y por explotar la faceta más fetichista de sus consumidores. Coleccionistas y amantes del universo de Star Wars se enamorarán de las miniaturas más allá de la opinión que se puedan forjar de la propia mecánica del juego. No por ello X-Wing es un juego malo, al contrario, es un juego muy divertido, con un reglamento sencillo y de un precio, en principio, asequible. Pero es justo en este tema donde nos encontramos entre las dos tierras en las que se mueve y juzga el juego. Al ser Fantasy Flight Games, la productora de este juego, es inevitable que llame la atención a los aficionados de los juegos de mesa, que probablemente verán en X-Wing el máximo exponente de la filosofía de este editorial, la de sacar sus productos con ciclos constantes de expansiones. A este respecto es un juego caro. No es nada recomendable para aquellos jugones que busquen un juego redondo con el producto básico y no se planteen seguir con las líneas de expansión. Tanto es así que el básico se queda muy cojo. Ofrece quizá una experiencia de iniciación, más que una experiencia, ya no digamos completa, sino poco más que satisfactoria. Por ello las expansiones se tornan imprescindibles, incluso más de lo que nos tiene habituados la editorial. Pero sin embargo, X-Wing es un juego de miniaturas. Si bien es cierto que no llega a ser tan complejo como los grandes del género, si comparamos el estilo al que pertenece y no tanto el histórico de su editorial, X-Wing es un juego económico. El pack de iniciación es asequible, y conformar una escuadra completa para entrar en el mundillo de los torneos resulta sorprendentemente barato en comparación con otros juegos de escaramuzas. Por tanto, todo aquel al que le llame la atención X-Wing debe saber dónde se mete. Es un juego muy inmersivo y muy divertido, pero requiere un alto componente de implicación en sus actualizaciones si se quiere disfrutar como se merece. Hoy vamos a analizar un party time con todas las letras de party. Vamos a hablar de Pánico en Wall Street. El juego salió en 2011 y aquí en España lo editó Asmodee Ibérica por un precio de unos 30 euros. Este juego lo tenemos ya hace bastante, de hecho, desde que salió. O sea, yo creo que la misma semana que salió lo compramos Yo estaba muy hipeado con este juego, tenía muchas expectativas con él y ahora decimos si se cumplieron o no. Bueno, tenemos aquí la caja, estilo periódico, ¿no? Es como si fuera un periódico, años 20. La estética de la caja es awesome. Sí, sí, muy, muy, muy bonito. ¿Y qué tenemos dentro? A ver, 30 euritos, ¿eh? Está bien de precio para todo lo que trae. Ahora lo veis por las ondas. Es cuadradito tipo galáctica, pero un poquito más fino. No, eso ya es muy recurrente, hay que empezarlo a cambiarlo de galáctica. Bueno, abrimos la caja, que tiene el cartón ni muy grueso ni muy fino, estándar. Y tenemos aquí unas instrucciones como a modo de periódico antiguo, con como descolorido. Con como descolorido, eso es. Tiene con como lo descolorido. Y unos ejemplos muy buenos a color, muy sencillo de aprender. Es un juego de plug and play, de estos que compras y en el mismo momento de comprarlo puedes leerlo con tus amigos y ponerte a jugar. Tenemos publicidad también aquí dentro del String Railway, tipo Panic on Wall Street. Yo creo que esto es muy original. Sí, es una publi como si fuera del propio juego, está gracioso. El tablerito, que es así duro con brillito, que me gusta mucho. Tenemos billetitos de papel, pero papel resistente, bonito, duro, a todo color y mucho muy billete, bien imprimido. Mucho billete, pero mucho. Cuatro fichitas de parchís. Un relojito de arena muy mono, de muy buena calidad. Unos rotuladores de estos tipo de pizarra. Tienen para borrar, tienen el cepillito para borrar en el propio rotulador. Unos daditos con más y menos números. Quiero decir, tiene más uno, menos siete, más tres, no son dados convencionales. Y mini tableritos individuales en los cuales se puede escribir con el rotulador. Y las fichas para hacer las pujas. Aquí tipo casino. Aquí. Componentes muy variados y bastante inusuales en un juego de mesa, ¿no? Rotuladores, pizarras para apuntar en ellas. Los billetes sí son más comunes, pero es un buen taco de billetes. El reloj de arena, que es, como ha dicho Nancy, es bastante original. No sé, son componentes diferentes y hace especial ilusión estrenar un juego así. Me refiero a que cuando lo abres por primera vez, que te llama bastante la atención. Sí, pones cara de hola. ¿De qué va este juego? Bueno, es un juego de compra-venta, lo vamos a explicar muy rapidito. Un simulador de bolsa muy sencillo, las partidas duran en torno a 30 minutos, eso dice la caja y sí, se suele cumplir bastante. En el juego nos dividimos en dos grupos, podemos jugar hasta 11 jugadores, así que imaginaos la que se puede montar. Y bueno, los grupos son de vendedores y compradores de acciones de diferentes empresas. Empezamos los compradores con una cierta cantidad de dinero y los vendedores empiezan con unas acciones de diferentes empresas. Las hay de varios colores, las hay verdes, amarillas, rojas y azules. El color indica un poco el riesgo de esas empresas, de esas acciones, de caer en bolsa o de subir. Así como, por ejemplo, la azul se suele mantener en el precio siempre, en el mismo precio, sube y baja muy poquito. La roja es una locura porque puede pasar de hacerte de oro a hacerte terminar viviendo en la calle. El juego es muy sencillo, tiene lugar en 5 meses y cada mes tiene 5 fases. La primera fase es la negociación, en la cual los vendedores tienen que vender las acciones a los compradores al precio que ellos crean y que los otros acepten. Y es un momento de locura en la cual todos nos ponemos a hablar, a opinar el precio que queremos, vamos pasando de mesa o de tenderete, como lo llamamos en nuestro grupo, a tenderete, intentando comprar las acciones al precio que creemos, y el tiempo va pasando en el reloj de arena. Así que cada vez la negociación es más tensa porque queda menos tiempo. Y nada, una vez que llegamos a un trato, se apunta en la acción con los rotuladores y ponemos nuestra ficha para demostrar que esa acción es nuestra. Una vez que ya se ha acabado el tiempo y ya hemos hecho los negocios, se pasa a la acción de beneficios de los inversores, que es el momento más tenso y uno de los mejores del juego. En este momento se tiran los dados de bolsa y entonces las acciones que hemos comprado van a subir o se van a desplomar según lo que salgan los dados. Como he dicho, el dado rojo, por ejemplo, tiene un menos 7, un más 3, un menos 2, un más 7. O sea que en el tablero central el precio de las acciones rojas va a subir o bajar mucho en cada turno. En cambio, el dado azul son más unos, menos unos y ceros. Es una empresa que es más fiable, que no va a fallar tanto. Se tiran los dados y contamos el dinero que vamos a ganar o el que vamos a perder. Luego pasamos a la fase de beneficio de los empresarios, en la cual tenemos que pagar a esos empresarios por las acciones que hemos comprado. Luego pasamos a los gastos de gestión, en la cual los vendedores tienen que pagar por cada acción que tengan. Y por último hay una subasta en la cual se sacan nuevas acciones que se venden a los empresarios. Se venden eso a modo de subasta. Y nada, después de esto empieza un nuevo mes y así hasta 5 meses. Es un juego muy muy sencillo, muy rápido y muy muy muy divertido. A mí este juego me gusta especialmente porque tiene el máximo de interacción. Estás obligado a seguir en la rutina del juego porque te quedas atrás. Y lo que sí me gusta más es vender que comprar, porque yo como compradora soy nefasta, siempre caigo en bancarrota, pero como vendedora pues se me da mejor. Es como que lo sé negociar mejor. Sé ganar más dinero vendiendo que comprando. ¿Qué le vamos a hacer? Lo tienen los genes. Sí. A mí es un juego que me encanta porque, primero, es muy sencillo de explicar. Todo el mundo puede jugar. Cualquier persona de vuestra familia, de vuestro grupo de juegos, va a entrar rápido al juego y va a vivirlo muy intensamente. Se lo va a pasar muy bien. Además, es fácil de montar. Muy, muy fácil. Son cuatro componentes. Se saca muy fácil. Es súper sencillo de sacar a mesa. Y encima es rápido, o sea, es un juego que lo tiene todo y sobre todo eso, que tiene esa parte de negociación, de hablar, que a mí, bueno, y a Nancy también, nos encantan los juegos que son de este tipo y este juego es que es casi solo eso, es hablar con la gente, discutir, criticar porque tiene muy alta esa acción, que mira que el de al lado la tiene mucho más barata, bájamela, o hazme precio que me voy a llevar varias, no sé, te pones en esta dinámica de discutir sobre los precios y esto y se te pasa el tiempo volando, además eso, cuando se va acabando el tiempo cada vez es más tenso, los vendedores tienden a hacerse los interesantes, a no aceptar la oferta hasta que quedan pocos segundos para meter un poco de presión al empresario, porque claro, si se acaba el tiempo y no ha colocado sus acciones, va a perder dinero. Es un juego muy muy intenso, el momento de tirar los dados, yo creo que es mi parte favorita. Sobre todo me gusta, porque soy bastante kamikaze, comprar acciones rojas y jugármela, a ver si en el dado sale el más 7 y me hago de oro, o al revés, sale el menos 7 y me quedo a mitad de partida fuera porque soy absolutamente pobre. Esto del riesgo tiene mucha emoción porque de un momento a otro es estoy fuera de la partida y en otro momento estoy dentro, porque claro, lo malo de la roja es que arriesgas mucho y lo bueno es que ganas mucho, pero siempre está barata porque nadie nunca paga mucho por la roja, entonces siempre pagas poco, sueles perder, eso es lo malo, pero cuando ganas, ganas muchísimo porque no pagas mucho por la roja. Tenemos una pequeña cruz con este juego y es que algunos de los jugadores de nuestro grupo habitual no son muy fanáticos de él, entonces no lo sacamos todo lo que nos gusta. Es un juego que al principio sí que caló bastante hondo, que jugamos un montón de partidas, nada más comprarlo, fue comprarlo, estrenarlo esa misma tarde y jugarnos varias partidas y la siguiente quedada y la siguiente quedada era un habitual. Pero bueno, como he dicho, hay gente del grupo que no es tan fanática de este juego, sobre todo por todo el tema de negociación que tienen, no les gusta mucho este tipo de juegos, entonces está un poco vetado. También hay que tener en cuenta que es un juego que yo creo que cuanta más gente juegue mejor, porque claro, si juegas a el mínimo que es 3... debe ser un coñazo, nosotros no lo hemos probado, pero 3, que supongo que haya un empresario y 2 inversores o algo así. Sí, es un poco triste, es poco como las subastas en el pueblo, ¿no? Da pena. A 11 también igual es demasiado, no lo hemos probado. Nosotros hemos probado creo que hasta 8 y fue muy divertido, pero eso es un juego para mayorías, para jugar mucha gente. Y además lo bueno que tiene el juego es eso, que dura entre 30 y 45 minutos de verdad, porque jugamos a la vez. La fase de negociación tiene lugar con todo el mundo chillando y haciendo cosas a la vez. Y que el reloj de arena no espera a nadie. Eso es. Entonces eso es lo bueno, que encima no se alarga el juego. Es un party game, como digo, con todas las letras. Yo creo que es un obligatorio. Es redondo. Aunque también tiene su parte negativa. ¿Cuál? A ver, yo voy a decir lo que me parece negativo. Primero, en cuanto a componentes, el juego es muy bonito estéticamente, años 20, los dibujos son muy chulos, las acciones de las empresas son muy graciosas porque encima son en modo de coña, pero una pega que le veo es esta, ¿no lo ves aquí? Pero eso es porque hay gente muy cochina. No, vale, te voy a sacar otra. Lo que estoy sacando de las acciones en las que se puede escribir con el rotulador, que con el tiempo se va desgastando y se empiezan a fastidiar. Yo creo que jugando con un poquito de cuidado, sí se mantienen bien. No. Si a mí me suena que las tabletas que no están muy bien es que la gente que metía ahí el dedito mojado con saliva. No, pero esto esa cochinada asquerosa. No, a ver, con el uso se va desgastando. Lo que pasa es que es eso, que este juego lo hemos usado mucho, vale 30 euros, tampoco es un juego caro y, hombre, si es un juego que juegas sin parar y al final se te estropean las tarjetas, pues te haces con otra copia, pero oye, que estaría bien que fueran un poquito más resistentes, que no se desgasten tan rápido. ¿Ves? Esta, por ejemplo, está blanca ya. Esa es una de las pegas. Y la otra, más que sobre el juego, es sobre los jugadores. Es un juego que hay que jugar con gente que les guste hablar, gente extrovertida, gente que les guste mojarse. Claro, porque tienen que hacer tratos, tienen que no estar de acuerdo. Si aceptan siempre a la primera es un coñazo, porque ha habido partidas que hemos jugado con gente que te ofrezco tanto por esa acción, vale. Y dices, ah, pues ya está, se acababa. Pues ya está, eso mata el juego totalmente. Eso es, gente que negocie, gente extrovertida y que gente les guste que viva jugar los dineritos. Sobre todo para la gente que le gusta mucho los juegos de interacción. Yo creo que a la gente que le gusta jugar mucho a la resistencia, este juego va a ir perfecto. No se parece nada, pero el estilo de juego que es, básicamente vas a hablar. Es un juego de hablar. Aunque luego se tiran dados y, bueno, eliges también cosas. Pero lo que vas a hacer tú básicamente en el juego es hablar y con la habilidad de tu boca vas a ganar o vas a perder. Y muy importante, acompañar el juego de una buena banda sonora. inteligencia artificial. Y la sultana Aisha le dijo a su hijo Boabdil, cuando este se giró sollozando para ver Granada por última vez: llora como una mujer lo que no supiste defender como un hombre. Mamá, que me han quitado Granada. Dile salva a esos malvados reyes católicos. Tener un iPad para esto. Hola amigos, soy Misut y estoy aquí de nuevo con la sesión para los amantes del mundo 2.0, inteligencia artificial. Como ya habréis comprobado, a mi lado virtual se encuentra Siri. Hola pringadillos de la madera y del plástico. Voy a llamar a los de Cupertino para poner una queja, ¿no? En ninguna review de los dispositivos de Apple vendían que era tan irritante. Es parte de mi encanto personal. Sí, ya. Los programadores que te desarrollaron son unos cachondos. En fin, vamos al lío. Como mucho habéis supuesto por la entradilla, hoy venimos con otro clásico de los juegos de mesa aportados al mundo digital. Se trata de Alhambra. ¡Qué casualidad! Un andaluz analizando una aplicación sobre un monumento andaluz. Esto... Se te ve el plumero, pero bueno... No te preocupes, que yo también soy andaluza. Me estás tomando el pelo. Que no. Mira, ocuevo que arte mi arma. My weapon. Programada a la orilla del Guadalquivir. Sevilla tuvo una niña y le pusieron Siliana. Me han dicho que el Google Now va muy bien, así que a lo mejor me compro otra vez una tablet Android. Sabes que eso no va a volver a ocurrir. Nunca digas de este agua no beberé. De ese agua no beberás. Qué bien me conoces, maldita. Muejajaja. Bueno, vamos. En Alhambra, cada jugador representa un constructor de la Alhambra. Ole. Partiendo de cada uno de sus patios de los leones centrales, los jugadores competirán por tener la mayoría en cada uno de los 6 tipos de edificios distintos que hay, los cuales deberemos comprar mediante cartas que representan monedas, de manera similar a como ocurre en Aventureros al Tren, con los trayectos. Existen 3 fases de puntuación, en las cuales se puntuarán cada uno de los colores de las losetas, además de la longitud de la muralla. La única regla de construcción es que hay que mantener un recorrido desde el patio central. O sea, no se pueden poner losetas por eso. Y con esto más o menos hacéis una idea de cómo va el juego. Datos sobre la aplicación. La aplicación solo se encuentra para iOS, es decir, para dispositivos Apple, como son el iPad, el iPhone y el iPod Touch. Siendo una aplicación universal, ¿no? O sea, con comprar la aplicación una vez ya nos vale para todos estos dispositivos. El juego se encuentra en inglés y en alemán, muy Eurogame esto. Y actualmente cuesta 4,49 euros en el Apple Store. Y está desarrollada por la propia Queen Games, que es la misma editorial de los juegos de mesa. Algunos detalles del juego. El juego ofrece 2 modalidades, en solitario y online. En el modo en solitario podremos jugar partidas contra inteligencia artificial, que se podrán configurar partidas de 2 a 6 jugadores, siendo uno nosotros y el resto bots manejados por la aplicación. Estas inteligencias artificiales se pueden configurar en uno de los 4 niveles de dificultad que hay. Principiante, fácil, normal o difícil. Se pueden crear perfiles de jugador de forma que en modo solitario pueden jugar varias personas en un mismo dispositivo sin pisarse los progresos entre ellos. Y en el modo jugador tendremos 2 opciones, ¿no? El clásico Plus and Play, donde nos iremos pasando el iPad o el iPhone o donde estemos jugando entre los jugadores, o jugar a través de internet. Dispone de un salón de logros donde veremos resultados de nuestras últimas partidas y una lista de logros que podremos intentar conseguir tanto en solitario como en juego online. Finalmente comentar que podremos elegir si jugar con las losetas originales del juego o jugar con unas edificaciones 3D diseñadas para la propia aplicación, en la que digamos que el edificio crece hacia arriba, incluyendo las murallas. Bueno, deja de rajar ya, que luego los apefóbicos y apefóbicas se quejan de que te enrollas más que las persianas. Bueno, la verdad es que esta aplicación me ha decepcionado mucho. Y creo que a Siri también. Más mala que pegarle a un padre. Lo primero, la interfaz es horrenda. Parece mentira que detrás del desarrollo esté la propia editorial. Todo muy tosco, por ejemplo, el fondo, donde vamos colocando las losetas, o los edificios, depende de cómo lo tengamos configurado. Parece un fondo de pantalla de estos antiguos del Windows 3.11. Para los más viejos lo te acordarás, pero lo que iba antes del Windows 95. O sea, un fondo de pantalla ahí de un único color con unos puntitos, horrendo. Los botones, por ejemplo, no son botones, sino que son imágenes estáticas. O sea, tú lo ves ahí en medio, te supone que es un botón, pero lo pulsas y ni se mueve, o sea, y hay veces que no aparece ni un botón. Bueno, lo único destacable a nivel gráfico es que podemos configurar las losetas originales, porque las reconstrucciones en 3D encima son horrendas también, o sea, que Empieza ahí unos mazacotes que no sabes, no tienes claro qué has construido, qué no has construido, no, no sé. A lo mejor querían darle un toque retro, pero se han equivocado de década. Otra cosa es que la aplicación solo se encuentra disponible para sistemas Apple. ¿Vale? Bueno, que puede ser un punto negativo para uno, un punto negativo para otro, pero bueno. Yo soy de la opinión de que las aplicaciones deberían intentar estar en todos los sistemas operativos para que cada usuario pueda disfrutar de ellas. Hombre, para ofrecerles semejante truño, mejor que no. Bueno, otro punto negativo es el despliegue de los componentes, ¿vale? En teoría, toda la información necesaria está ahí. Las cartas que podemos robar, las losetas de edificios que podemos comprar, nuestra alhambra, la alhambra del resto de los rivales, así como la cantidad de edificios y longitud de la muralla de todos los jugadores. Pero todo está horrorosamente descompensado. O sea, nuestras losetas ocupan prácticamente todas las pantallas y el resto de información aparece en tamaño minúsculo. Y cuando en este juego estás constantemente mirando cómo van los demás, porque si no, no los dejas actuar a su libre albedrío y van cogiendo cada uno las losetas que más le interesen y al final pierdes la partida porque no tienes mayoría en ninguno de los tipos de edificios. Venga, quiero más leña. Más leña. La aplicación es lo menos intuitivo que he visto en mucho tiempo. ¿No? Como he dicho, los botones parecen más parte del decorado que otra cosa. Y si algo caracteriza las buenas adaptaciones es que tenemos la sensación de que estamos jugando al juego de mesa real. ¿Vale? Pues aquí ni de coña. Para hacer las acciones hay que pulsar unos botones que están colocados fatal, o sea, nada intuitivo. Uno querría comprar, yo qué sé, una loseta, o haría la loseta, la restaría. No, primero hay que pulsar un botón que te permita hacer la acción para luego seleccionar las cartas y finalmente coger la loseta. O yo qué sé, quiero coger cartas. Cortar la carta y la arrastro. Pues no, hay que pulsar un botón que te permita elegir las cartas, las seleccionas y las arrastras después. Intuitivo, lo que se dice intuitivo, no, todo lo contrario. Lo único que medio funciona como debería ser es, una vez que hemos comprado las losetas, colocarlas en el tablero. Una vez que están abajo en nuestra reserva, pues las arrastramos y aparece sombreada digamos, una silueta donde podremos colocar las losetas en función de las características que tenga y de cómo vaya nuestra alhambra. Lo único medio bueno. Estoy a punto de comprar la aplicación. Pues esperan, hay más. Una cosa es que no soy intuitiva, pero ya lo que no, es imperdonable es que no funcione bien. Cuando intentamos comprar una loseta, ¿vale? Abajo tendremos digamos, nuestras cartas de moneda. Hay cuatro tipos, cada una tiene unos valores distintos, pero bueno, se van acumulando en lo que digamos una mano. Pues el espacio que tenemos en la aplicación para la mano es fijo, ¿vale? O sea, las cartas se van desplegando y, bueno, y digamos que esto es muy real. O sea, nuestra mano es fija, no es más grande, caben las cartas que caben, hay gente que le caben más, hay gente que le caben menos, pero en la aplicación caben las que caben. Entonces, a medida que vamos comprando cartas, estas se van juntando más. Siempre vemos las que tenemos más o menos bien, pero cada vez están más juntas. El problema viene cuando vamos a comprar una loseta, que como he dicho, tenemos que seleccionar las cartas que queremos usar para comprar la loseta, pues hay que ir pulsando sobre ellas. Claro, cuando están todas juntas, es súper jodido darle a la carta que queremos darle. Porque le pulsan y se pulsa la de al lado. O le pulsan y se pone la del otro lado. Y entonces quiere despulsar esa que has pulsado sin querer y se pulsa la del otro lado que no querías tampoco. Entonces te llevas un rato pulsando cartas hasta que por fin logras coger las dos o tres cartas que tú querías. Y esto no puede ser. O sea, una vez que uno le coge práctica, se da cuenta que lo que tiene que hacer es pulsar en medio de lo que sería la carta completa. Claro, nosotros solo veremos una parte porque el resto está solapada con el resto de las cartas. Pero claro, hasta que no juegas 10 partidas no te das cuenta de eso. Tu intuición, a ti tu cuerpo te pide pulsar en lo que ves de la carta. Y eso hace que pulses las cartas de que están al lado. Horrendo. Para pegarle una colleja a los desarrolladores. Bueno, todo esto diciéndolo sobre un iPad que es de 10 pulgadas. O sea, no me quiero ni imaginar, porque no lo he jugado, cómo tiene que ser esto en un iPhone. Que ya directamente con un dedo pulsarías 10 cartas. Yo no tengo manos, puedo soportarlo. Otro tema que no aporta nada es el modo solitario. O sea, igual que pasaba con el Ticket to Ride, ¿vale? Lo tenemos ahí, podemos jugar contra la máquina, muy bien, jiji, jaja. Pero no aporta absolutamente nada, coño. Ya que estoy pagando 4,49 € que anda cerca de un cuarto de lo que vale el juego de mesa, dame algo nuevo. Porque si no me voy al juego de mesa. Yo qué sé, es un modo, consigue tus logros, ¿vale? Ya tienes, igual que en el Ticket to Ride, ya tienes el salón de logros. Oye, ¿no te costaba poco trabajo crearme un mapita de, venga, consigue tu primer logro o consigue tu? No. Ahí juegas las veces que quieras contra inteligencia artificial, gana muy bien, has ganado. Y de vez en cuando, oh, has conseguido este logro. Pero no te aparece. O sea, no te llena nada. No, no es un. apenas es un aliciente. Y era que era sencillo hacerlo, como por ejemplo en el Carcassonne, ¿verdad? Es que no es nada, pero bueno. Se te nota en la mirada que Queen Games no te da comisión. Así que, mira que el juego no es caro, ¿vale? Comparado con otros, o sea, no llega a 5 euros, cosa que no está mal, pero es que es tan truño, o sea, que no merece la pena ni piratearlo. Pero bueno, si os encanta la Alhambra, porque hay gente que le encantan ciertos juegos, a mí me gusta mucho, pero tampoco es que me pirre, ahí lo tenéis. Pero yo no lo recomendaría. Bueno, y hasta aquí el análisis de hoy. Como siempre, podéis dejar vuestros comentarios en el hilo del podcast. O si queréis algo más personal, podéis dejarme los mensajes que queráis en mi cuenta de Twitter, arroba imisut. Así como si estáis muy aburridos y queréis leeros mis 8 reseñas famosas por el mundo entero, tenéis disponible en mi blog en www.misutmeeple.blogspot.com. Hasta otra. Venga, Siri, despídete. Hasta otra, Waltrapas. Ya, de verdad, eres insufrible. Pero si en el fondo te encanta, tonto. Mi arma. Hasta el próximo análisis, animales de bellota. Análisis. Hemos encontrado una prisión. Ninguno de nosotros se habría alegrado de estar aquí antes de la invasión de los zombies, pero ahora este lugar parece un pequeño paraíso. Las fuertes puertas que mantenían dentro a los prisioneros serán igualmente buenas para mantener a los zombies fuera. Los prisioneros también tenían enormes reservas de comida, generadores eléctricos de emergencia, armas, municiones, de todo. Si podemos limpiar este sitio, estaremos seguros aquí, al menos hasta que nos quedemos sin comida. Zombicide Prison Outbreak fue editado por Cool Mini or Not en 2013. Se trata de la nueva caja básica del ya clásico Zombicide que analizamos la temporada pasada de Análisis Parálisis. Y eso, es ser una caja básica, puedes jugarla sin necesidad de tener el primer juego. Es un juego temático cooperativo de miniaturas al que pueden jugar de 1 a 6 jugadores. Edge lo sacó en castellano también el año pasado y se puede conseguir por 90 euros. Está en el puesto 511 de la Board Game Geek y, como dato curioso, su antecesor, o sea, el Zombicide a secas, está en el 120. Antes de nada, quería comentar que esta copia nos la ha proporcionado Edge, así que les estamos muy agradecidos por tener esa generosidad con nosotros. Eso sí, por mucho que nos hayan mandado este juego, vamos a hacer una review con honestidad, una review como hacemos siempre, diciendo lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Si el juego nos ha parecido una castaña, lo vamos a decir igual por mucho que nos lo hayan mandado. ¿Con dos cojones? Pero de nuevo, dar las gracias, ¿eh? Bueno, sus autores son Nicolas Raoult, Rafael Guitton y Jean-Baptiste Luyen. Si no me equivoco, son los mismos que hicieron el Zombicide básico y la expansión también de Toxic City Mall. Dicho esto, vamos a ver qué hay en la caja. ¡Hala! ¡Adelante! Caja robusta, preciosa, todo color. Tamaño Zombicide primera temporada. Abrimos la caja. Aunque pesa más también, ¿eh? Porque tiene más cosas. Unas pedazo de instrucciones gordacas, a todo color también, con las ilustraciones tan clásicas en tono de humor que trae siempre el Zombicide. Son bastante gordas, sobre todo porque traen las misiones al final, entonces por eso. Pero el juego, como ya dijimos en el análisis del otro, es muy muy sencillo de reglas. El inserto de este juego, que es inexistente, pero está muy bien distribuido, es una maravilla, tanto del 1 como del 2, como, bueno, la expansión de los tóxicos no tengo ni idea, pero a mí me gusta mucho cómo se guarda este juego. Es un juego que se guarda perfecto. Trae aquí como una bandejita para poner las cartas de herida, de armas y de zombies, y trae exactamente para poner los tokens de ruido, los daditos y los plastiquitos que indican el nivel de cada jugador. Que en esta ocasión tienen una calaverita. Están mejorados respecto al juego básico. Eso por un lado. Y debajo de esta bandejita transparente entrarían todos los tokens de salidas de zombies, de puertas, barricadas, todo. Luego tenemos pues dos cajas pequeñas dentro de la caja grande, que es... Una vendría con los héroes, que en este caso vienen héroes humanos y zombies. Sí, es una de las grandes novedades de esta nueva caja básica. cada uno en su sitio, con lo cual está muy bien porque una vez terminado de pintar no se van a picar porque, claro, cada uno va en su inserto. Está muy, muy bien. Luego tenemos del mismo modo una mega caja con zombies. Y ahí está otra de las grandes novedades. Son tres bandejitas de zombies. ¿Y cuál es esa novedad? Pues, bueno, un detalle que a mí me ha parecido muy curioso es que las bandejitas van enumeradas. Pone 1, 2 y 3 para que tú sepas cómo se guardan. O sea que todos los detalles están muy bien cuidados. ¿Y tenemos, cuál es esa otra gran novedad? Tenemos... Yo quiero recalcar una cosita que me hace mucha gracia. Y es que en esta expansión hay un zombie que está haciendo el baile de Thriller, mira. Ah, sí. Nada, ya está, era una tontería. ¿Y cuál es esa otra gran novedad? Que hay zombies marrones. ¡Bien, por fin! ¿Qué son? Son zombies berserker. O lo que es lo mismo, zombies a los que solo puedes matar cuerpo a cuerpo. Y es verdad que se agradece, hombre, faltaría más que el diseño de todos los zombies sea diferente al del Zombies Eye clásico. Que cada uno tiene nuevas posturas, nuevos diseños. La gorda, por ejemplo. La, ¿no?, gorda que me encanta, que tiene rulos. El zombie gordo del otro Zombies Eye, de aquí es una gorda. Aunque también hay gordos, ¿no? No, no, no hay gordos. Los gordos son berserkers y están podridos. Ah, es verdad, sí, tienes razón. Sí, pues aquí los gordos son gordas. Y digo eso, que faltaría más porque, oye, ya que te compras este juego, pues que por lo menos las figuras sean diferentes. Eso se agradece. De hecho, de este juego lo mejor son las figuras, ¿no? Que es un juego de zombies con muchos zombies de plástico. Bueno, decir que las dos abominaciones, tanto la berserker como la normal, son figuras diferentes, que también es un punto importante. Y aquí hay una cosa un poco rara, ¿no? Ah, sí, que a la abominación parece que le cuelga una polla, ¿no? Sí, no sé por qué. Yo creo que lo han hecho adrede. O sea, un pollón. Vamos a sacar foto para subirlo, porque lo que lo veáis, no, en realidad es, no sé si es una cantimplora o es que no. Lo subimos a la entrada y os pasáis. Y de paso votáis en la encuesta. Bueno, por último, venga, que si no se hace muy largo esto de los componentes. Es que es tocar los componentes y me flipo. Bueno, trae todos los personajes con dos caras. Esta vez no vienen vacías por la parte trasera, porque en la parte trasera viene la parte zombie. Bueno, coches de policía, coches macarras, coches nuevos. El amarillo por lo menos no me suena de la otra, del básico. Losetas y más losetas. Y ya está. Y ya está. Ahora tengo que explicar el juego, pero lo voy a hacer de forma muy resumida. Este nuevo juego básico no trae unas mecánicas muy diferentes a las del otro Zombies Eye, de hecho son iguales. Lo único que sí, que añade algunos elementos jugables que difieren un poco, pero lo que es el juego en sí es igual, se juega igual. Pero bueno, voy a refrescar un poco la memoria para los nuevos, para los que no escuchasteis ese podcast. La gracia de Zombies Eye es que es un juego muy sencillo de jugar y un juego muy sencillo de explicar a nuevos jugadores, un juego que te puedes poner muy rápido a jugar, incluso la preparación es rápida. Entonces ahí está un poco la gracia, en lo sencillo del juego, pero no por ello el juego es fácil de pasarse. Es un juego cooperativo, puramente cooperativo, que tiene bastante dificultad. Con unas reglas, unas mecánicas muy muy sencillas, te propone un juego en el cual es muy fácil perder y de hecho, a los 5 minutos de empezar la partida igual has perdido y tienes que volver a empezar la misión. ¿Cómo se juega este juego? Bueno, nosotros encarnamos a supervivientes que estamos en un apocalipsis zombie, tenemos que sobrevivir. En este nuevo juego, como he leído en la introducción, nuestro objetivo es introducirnos en una prisión para aguantar allí. Lo que pasa es que lo que en principio puede parecer una buena idea, bueno, a mí no me lo parece tanto, no es tan buena idea porque resulta que en esa prisión hay zombies más fuertes de lo que podía parecer. ¿En qué consiste un turno? Bueno, primero está la fase de los supervivientes y luego viene una fase zombie, una fase en la cual manejamos a la inteligencia artificial de los zombies. En la fase de los supervivientes vamos de uno en uno, en orden de agujas del reloj, haciendo cada uno tres acciones. ¿Qué acciones podemos hacer? Movimiento, simplemente mover a una loseta de al lado, muy sencillo, cada movimiento consume una acción, podemos hacer todas las acciones de movimiento si queremos. Buscar, que es lo principal del juego, buscar armas, porque todas las misiones las empezamos con un arma básica que normalmente es bastante chustera y la gracia del juego siempre está en ir a edificios y buscar, ir sacando cartas a ver si sacamos un ítem bueno para enfrentarnos a los zombies. También podemos abrir puertas, reorganizar nuestro inventario, porque tenemos un inventario de 5 casillas en el cual las dos casillas de delante son los ítems que tenemos equipados, los que podemos usar. Entonces hay veces que metemos cosas en la mochila y sacamos a la mano otros ítems porque nos apetece usarlos. También podemos combatir a distancia, a casillas de distancia si nuestro arma es de distancia, o cuerpo a cuerpo si tenemos un arma de cuerpo a cuerpo. Y por último, podemos entrar en un coche, movernos de asiento de coche y conducir ese coche. Esto es bastante gracioso porque nos podemos subir un coche y empezar a atropellar zombies como locos. También podemos recoger fichas, algunos escenarios nos requieren coger fichas por el escenario y hacer ruido. ¿Por qué? Porque ese ruido va a atraer luego a los zombies. Después de hacer estas acciones, le tocará el turno a los zombies que se moverán siguiendo unas normas. Primero se mueven a lo que ven. Si ven supervivientes, irán hacia allá. Y después van hacia donde escuchan ruido. Entonces, si hemos usado armas ruidosas, iremos poniendo fichas de ruido en el escenario en donde las hemos usado y los zombies irán hacia allá. Es muy sencillo. En el turno de los zombies simplemente se mueven una casilla. A no ser que sean corredores, que son los zombies especiales, que mueven dos. Si están en una casilla con un superviviente, en lugar de moverse, nos meterán un zarpazo, nos meterán un mordisco y nos harán una herida. Si llegamos a dos heridas, morimos. Y así de sencillo es el juego. El juego se juega por escenarios. Entonces, al principio elegimos uno de los escenarios, dependiendo de la duración que queramos de la partida. Les hay cortos, les hay largos y muy largos. Y intentamos superarlo. Los escenarios te proponen diferentes cosas. Algunos te piden activar una puerta para entrar. Otros te piden recoger fichas hasta encontrar algo. Otros simplemente llegar a una salida. Bueno, son muy variados y bastante originales. Esto es el Zombieside. La forma de jugar es esta. Y ahora vamos a hablaros de las novedades que trae esta nueva caja básica. ¿Qué grandes novedades trae este juego? Bueno, a nivel jugable, como he dicho, no trae. Sigue siendo exactamente igual. Pero sí que trae alguna cosa nueva. La primera son los zombies berserker, estos zombies especiales de color marrón, que son zombies más resistentes. Bueno, lo que el juego cuenta es que son zombies presos, son más rudos, más fuertes que los zombies normales y tienen como una capa protectora muy dura que no les afectan las armas de fuego. Entonces hay que acercarse a ellos y buscar sus puntos débiles entre esas capas duras, pues nada, con un hacha o con lo que sea, meterles ahí un hachazo y vencerlos de esta forma, porque si no, no podemos. Entonces, esa es la novedad, que estos zombies berserker solo se les puede hacer daño en combate cuerpo a cuerpo. Si usas un arma de fuego a distancia, no los vas a hacer daño. Entonces, esta es una de las grandes novedades. Ahora, al sacar cartas de zombie, en la fase de zombies, habrá algunas que tienen dibujado un cuchillo y eso significa que hay que sacar zombies berserker. Aparte de esto, no tienen nada diferente. Bueno, sí, su abominación mueve dos casillas en lugar de uno. Eso es otra de las novedades de estos zombies berserker. Está bastante gracioso esto porque se mezclan zombies normales con zombies berserker. Entonces la cosa se vuelve mucho más loca porque a veces te tienes que meter entre todos los zombies con una sierra mecánica para cargártelos porque no hay otra forma. O te cargas algunos zombies normales desde lejos y luego ya te metes con la sierra para matar a los berserker. Le da bastante variedad. Otra de las grandes novedades es el modo zombiviente. Como ha dicho Nancy, las figuras tienen su versión normal y su versión zombie. Y al igual que las hojas de personajes. Esto se puede jugar si quieres. Hace el juego más fácil. Si te hacen dos heridas, simplemente das la vuelta a tu tarjeta de zombi viviente y pones tu figura de zombi viviente en juego y revives como un zombi bueno, que sigues haciendo el bien, sigues haciendo la misión. Y ahora, en lugar de dos heridas, aguantas hasta cuatro, a la quinta morirías. Entonces, eres más resistente, conservas el nivel y todo. De esta forma, se hace el juego un poquito más fácil, ¿no? Para la gente igual que se queja de que la dificultad es un poco exagerada, pues mira, se convierte en zombie y sigue repartiendo caña. Eso sí, los zombies suelen ser más lentos. Y al llegar al segundo nivel, en lugar de ganar una acción adicional, ganan una acción de algo en concreto. Puede ser una acción de combate cuerpo a cuerpo, una acción de combate a distancia. Son acciones concretas en vez de una acción de lo que tú quieras. Además de esto, hay nuevos coches. Está el taxi, el coche de hippie y puertas de celda que se pueden activar con interruptores. Puertas de seguridad giratorias que, bueno, es como indica su nombre, giran. Torres de vigilancia a las que te puedes subir. Y algo que me hizo mucha gracia también es lo de las alambradas. Hay algunos escenarios en los cuales hay una alambrada y nada, los zombies se chocan contra ella, ¿no? Pero si entra en juego una abominación, rompes alambrada. Entonces pones un token de alambrada rota y empiezan a salir los zombies como locos y te la lían bastante gorda. Aparte de estas novedades, lo más destacable en el Zombieside siempre en cuanto a novedades son los nuevos personajes. Estos nuevos personajes tienen habilidades completamente nuevas. Que bueno, ahora os decimos algunas de las que tienen como ejemplo, pero bueno, la gracia está sobre todo en probarlo, en que veáis esas nuevas habilidades y también los ítems nuevos, que son todos diferentes o casi todos, creo que no se repetía ninguno, creo recordar. Bueno, sí está el cóctel molotov, sí hay alguno que se repite, pero bueno, que hay mucha novedad de ítems y es lo que le da gracia al juego. Sobre todo una cosa que a mí me estresaba mucho y es que en el Zombieside básico a las abominaciones solo se les puede matar con armas que hicieran 3 de daño y el único arma que hacía 3 de daño era el cóctel molotov. Se quedaba la cosa un poco corta. Aquí en cambio hay más armas que hacen 3 de daño. Por ejemplo, esta, la sierra para cemento. Tiras 3 dados a 5 más y hace 3 de daño. Con esto te puedes cargar abominaciones, incluso a varias. Más armas interesantes y diferentes, la pistola con bayoneta. La gracia de esta pistola es que puedes usarla tanto a distancia como cuerpo a cuerpo. Si la usas a distancia tiras solo un dado, pero si la usas cuerpo a cuerpo tiras 2 dados. Es a 4 más y hace 2 de daño. Otro ejemplo, el combo de las katanas. Hay katanas y hay las yakizashi, que son también una especie de katana. Si juntas los dos ítems y te equipas uno en cada mano, tiras dos dados adicionales. Entonces te conviertes en una picadora de carne y es bastante divertido. Bueno, estos son algunos ejemplos de armas, no vamos a decir todos, pero como digo, las grandes novedades de este juego y lo que de verdad lo hacen interesante son esto, las nuevas armas, los nuevos zombies y también los nuevos escenarios. Voy a leeros algunas habilidades nuevas de esta expansión. Bueno, os las voy a resumir porque para leer es un poco largo. Por ejemplo, disparo a bocajarro, que puedes utilizar armas de distancia, en distancia a cero, y tú puedes elegir el objetivo, ¿no? El daño no sería para un aliado. Luego tenemos también, por ejemplo, socorrista, que a mí me hacía mucha gracia, que es que él gratuitamente podía, en uno de sus turnos, atraer a una persona hacia su casilla. Aunque esté rodeada de 200.000 zombies. Eso, a distancia 1. Y tenemos también, pues, por ejemplo, provocación. Es un personaje que selecciona una casilla y durante ese turno todos los zombies intentarán pegarle a él antes que el resto de los supervivientes. Bueno, vamos, que van a ignorar a los demás. Sí, es la gracia del Zombicide, ¿no? Que los personajes tienen nuevas habilidades, el subirlos de nivel y elegir una de esas habilidades. A mí lo que más me ha gustado de esta segunda temporada en realidad son las miniaturas, porque realmente cuando tú juegas a este juego, si no tienes el otro muy muy trillado, no te da la sensación de que estás jugando un juego diferente. Lo que te da un poco la diferencia, bueno, pueden ser el escenario y ya está, y las miniaturas, porque por las armas y todo lo demás, digamos que hacen un poco efectos parecidos. Las miniaturas son súper bonitas, están en posiciones como las de la temporada 1, siempre muy graciosas, y la inclusión de zombies gordas es que me ha encantado, o sea, me he quedado fascinada. Ahora vamos a hablar un poco de los puntos negativos del juego. El primero, yo creo que es el precio. El juego sale a 90 euros. Yo creo que sale un poquillo caro. Es verdad que trae 90 miniaturas en lugar de las 71 que traía el otro Zombicide. Entonces hay más plástico y se entiende que haya un sobreprecio, pero no deja de ser bastante bestia que un juego cueste 90 euros. No es, no sé, no todo el mundo se lo va a comprar a este precio. Asusta un poco, ¿no? Al ir a una tienda y decir, ah, ¿qué vale este juego? 90. Que es verdad que trae muchas minis, como he dicho, mucho material, pero es un precio bastante desorbitado. Otro de los puntos negativos que le veo es que es un juego que no arriesga. Es como la típica segunda parte de una película que viene a ser lo mismo que la primera con alguna novedad. Es que es exactamente eso. También es algo curioso, ¿no? Que en los juegos de mesa también haya segundas partes. Y esta es una de esas segundas partes. De hecho, lo llaman así, Zombicide segunda temporada, porque habrá una tercera temporada. Y no arriesga mucho, como digo, es que las mecánicas no han sido revisadas, es lo mismo, añaden algunos elementos del escenario diferentes y, como he dicho antes, eso, armas y personajes nuevos, pero no es algo muy muy diferente. Para mí eso es algo negativo. Bueno, yo, aunque sea un tema muy recurrente lo de las prisiones, a mí para jugar a un juego de zombies las prisiones no me ha parecido tampoco muy atractivo. Los personajes en sí no me han hecho tanta gracia como los del 1. La china me parece más fea que la del 1. Y las dos tiarronas que hay, no sé, tampoco me parecían muy interesantes. O sea, que a ti lo que no te gusta es el tema de la prisión y los nuevos personajes. Uh-huh. Bueno, pero las miniaturas están mucho mejor. Bueno, pues eso es lo que nos ha parecido negativo así del juego. Y ahora os vamos a decir lo que nos parece lo mejor y lo peor de este Zombicide nuevo. ¿A ti qué te parece lo mejor? Pues para mí lo mejor, las miniaturas. ¿Y lo peor? Los personajes, que me parecen como poco carismáticos. Para mí lo mejor son los nuevos zombies Berserker y lo peor, lo poco arriesgados que han sido con esta nueva temporada. Y llegamos al final del análisis. ¿A quién recomendarías este juego? Yo lo recomiendo para el grupo de gente que le encante mucho, mucho, mucho el Zombicide. Que por supuesto gana en novedades, habilidades, armas, escenarios, zombies, todo. Pero si no eres fanático de este juego, si juegas muy de vez en cuando, si ya tienes el 1, yo no sé si es muy buena opción comprar esta segunda temporada o a lo mejor la de los zombies tóxicos sería más interesante. Más que nada porque es muy mecánicas muy parecidas, no aporta tampoco muchas, muchas cosas nuevas. Y no te da la sensación de estar jugando a otro juego diferente. Entonces, si no tienes uno, barajaría entre uno y otro, más que nada porque aquí tienes zombies normales y berserkers, y en la temporada 1 solo hay normales. Pero si ya tienes el 1 y no te flipa mucho este juego, yo no lo recomiendo. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. El juego se lo recomendaría solo a eso, a gente muy fanática del Zombicide, que lo tiene quemado, que ha hecho todos los escenarios, que ha bajado incluso escenarios de internet, gente que ha jugado mucho a esa primera temporada y quiere añadir cosas nuevas. Sobre todo tienen que ser fanáticos del juego porque es un gran desembolso Y eso, si simplemente el juego te gusta, te hace gracia, juegas de vez en cuando con tu grupo, comprar este Zombicide Prison Outbreak igual los puede decepcionar porque hay pocas novedades. Si buscáis nuevas armas, nuevos zombies, nuevos personajes y unos cuantos escenarios nuevos y os conformáis con eso y os da igual pagar el alto coste de este juego por tener eso, pues sin problema. Pero si no, solo se lo recomendaría a los que son muy fanáticos del juego, que seguramente ya se lo hayan comprado. Luego está la gente que nunca juega a Zombicide, que ahora mismo no sabe si coger o este o la primera temporada. En ese caso, a ver, este es más completo. Trae más zombies, trae los zombies Berserker, trae mejores armas, yo creo. Más habilidades. Eso es. Los personajes, hombre, pueden gustarte más o menos, pero bueno, yo los veo bien. Entonces sí que es más completo como juego y puede estar mejor coger este directamente. En mi caso yo prefiero el anterior, pero claro, le tengo desde hace más tiempo, le tengo cierto cariño porque fue el primero. Yo sí que recomendaría la segunda temporada si no tienes el Zombicide, más que nada por la diversidad de zombies que hay. Sí, sí, yo creo que es más completo. Yo digo que me quedaría con el otro, pero es por una cuestión romántica. Pero tienes razón, si no has jugado ningún Zombicide, yo creo que este Prison Outbreak es una buena forma de iniciarse. Últimas partidas. Esta semana la verdad es que no hemos jugado mucho, principalmente porque organizamos la jornada de las Nómada Player de fillers en Evolution, así que bueno, estuvimos el sábado dándole caña ya a los fillers. Sí, estuvimos a tope jugando sin parar a fillers. Como ya hemos dicho bastantes veces, jugamos a Toma 6, al Pingüinos, al King of Tokyo y al Se Vende. La jornada salió bastante bien. Queremos agradecer a Evolution por lo bien que se portó. Nos organizaron unas mesas abajo para jugar rodeados de juegos. La ambientación estuvo muy, muy bien, la verdad. Y además, hubo gominolas. Jugar así a pie de calle a mí me da como muy buen rollo. Como que en dos pasos estás en la calle. Y las gominolas, éramos a lo mejor 35 personas. Y en todas las mesas hubo un cubito de gominolas y con mucha variedad. Así que se portaron súper bien y nadie se lo esperaba y la verdad que está muy bien. Y los premios también. El ganador se llevó un vale de 40 euros para la tienda. Casi nada, que es poder elegir el juego que te dé la gana de toda la tienda. El equipo ganador también. Y luego se sortearon 4 juegos encima. Sobre nuestra actuación en la jornada como jugadores, de mí no voy a hablar porque se me dio fatal. Quedé de los últimos, así que tengo poco que decir, pero tú quedaste mejor, ¿no? Bueno, yo quedé las 6, pero bueno, como no gané, pues tampoco es ganar, así que me da un poco igual. Y eso fue lo que hicimos el sábado. Luego también hicimos una quedada para continuar nuestra campaña de Descent. Quedamos Winoki, Persigue Pollos y nosotros dos. E hicimos el escenario de un goblin bien cebado. Yo soy el malo, siempre me toca el malo hasta que algún día acabemos la campaña entera y por fin pueda ser héroe. ¿Y cómo fue la cosa? La cosa fue bastante bien, porque en la campaña estamos llevando el enano Berserker, la cazadora, que es Montaraz, y yo estoy llevando a Asrian, que es discípulo. Y la verdad que la habilidad esta de los bichos comunes que empiezan su activación adyacente a ti, se quedan como atontados, me parece que está muy fuerte. O sea, yo no sé si a lo mejor más avanzada la campaña esto va a ser menos efectivo, pero por el momento es que me parece fundamental coger y meterme delante de los bichos, porque es que esto es lo que nos deja respirar. Habilidad rotísima. Bueno, sobre el escenario, para hablar un poco cómo fue, en este escenario yo llevaba al goblin este, a uno de los lugartenientes, el goblin gordo, y lo que tenía que hacer era ir a la sala de tortura con los goblins, coger los 4 prisioneros que están en esa sala de tortura y llevarlos ante el goblin gordo. Entonces yo, como malo, en mi turno, podía intentar interrogar con el goblin gordinflón a uno de esos presos con una tirada de fuerza, creo que era de 4, la tirada que tenía que superar no era muy difícil en principio. Y una vez que se conseguía, pues nada, daba la vuelta a uno de esos presos y si resultaba ser el preso que estaba buscando, pues me lo echaba al hombro y me lo intentaba llevar del castillo. Entonces ese era mi objetivo, interrogarlo, solo podía uno por turno y conseguir acertar cuál de los 4 era el verdadero para llevármelo. Claro, la cosa parecía no muy complicada en principio, pero se empezó a torcer porque mis tiradas eran pésimas. Creo que hasta el cuarto o quinto turno no conseguí interrogar a uno de ellos. Entonces, de mientras, los héroes iban avanzando en la mazmorra. Pensé que con mi dragón iba a tener suficiente, les planteé un pedazo de dragón, os acojonasteis bastante, sobre todo los otros jugadores, eran la primera vez que jugaban a Destin, y al ver la figura se dijeron, esto no puede ser, mira el manual que se pueda sacar eso, que no me lo creo, estaban en ese plan. Sí, parecía que asustaba más de lo que era, que bueno, pega bastantes casillas y impresionaba bastante. Sí, el fogonazo ese que avanza cuatro casillas está bastante bien porque les calcinaba ahí a pares. Pero no sirvió de mucho porque le dieron bastante caña y se lo cargaron. Además, en ese escenario no hay refuerzos. Están los monstruos que hay y si se los cargan, se acabó. Entonces, nada, fueron avanzando por la mazmorra. Se cargaron primero a unas arañas que les tenía ahí en la entrada a forma de bienvenida. Hay que decir que Persigopollos estuvo ahí pegándose con una araña común hasta las 4 de la mañana. Sí, sí, se quedó pegando una araña en la entrada con cabezonería de que quería cargársela mientras los otros compañeros habían avanzado ya mucho y tardó muchísimo. De hecho, ya estabais pegándoos con el Goblin y él seguía ahí con la araña. De hecho, él era la cazadora Montaraz que pega a distancia y no debería estar ahí pegándole y él tenía que haber avanzado para pegar a los Goblins, que son arqueros, pero no, él estaba con la cabezonería. ¡Que no va a poder esta araña conmigo! ¡Que no va a poder! Pues ahí se quedó. Al final se cargó la araña y lo consiguió. Luego hubo un momento gracioso también que Winoki con su enano atravesó una puerta y todo chulo. Bueno, en realidad estaba bastante acojonado. De chulo nada, decía, ¿cómo que yo primero? Sí, sí, tú avanza, tú vete para allá. Abrió la puerta y estaban esperando al otro lado mis goblins que le lanzaron un montón de flechas, le hicieron un Boromir, como lo bauticé, y se lo cargaron. Le convirtieron en una diana y se lo cargaron. Y entonces cogí un poco de trauma hacer eso. Cabrones, es por vuestra culpa que me habéis dicho que entre, no sé qué. Ese momento fue bastante cómico, pero bueno, como en este Destin no mueres, luego te recuperas y ya está, pues al final entraron, mi goblin consiguió a la tercera, creo recordar, interrogar al preso verdadero, me lo llevé en la espalda y nada, me empezaron a pegar y se lo cargaron y perdí. Sí, menos mal que yo les estaba obligando a mis otros dos compañeros, cojamos los tesoros, porque claro, era como, no, nos vamos a matar y ya está, pasa de los tesoros. ¿Cómo vamos a pasar de los tesoros? Eso es dinerito para comprar armas. La obsesión con el farmeo. Uy, una llamada. Análisis parálisis, dígame. Muy buenas tardes, señorita. Soy Arcadio, comentarista deportivo. Pero, ¿has llamado análisis parálisis por algún motivo? Sí, señorita. Un buen amigo mío me ha dicho que esto de los juegos de mesa tiene mucho futuro. Por eso quiero ser el primer comentarista de juegos de mesa. Pero, ¿en los eventos, quiere decir, o...? Sí, si queréis os hago una demostración. Estoy ahora mismo en un evento y tengo delante una partida. Si queréis la puedo narrar. A ver, prueba, narra. Atención, señoras y señores, desde las jornadas ludópatas anónimos os traemos en directo una apasionante partida de Agrícola donde se enfrentarán dos jugadores, un gordo con coleta y un casi calvo. El gordo con coleta recoge uno de los familiares, observa el tablero, se frota la barba, parece que lo va a situar y ¡recoge una oveja! Es el turno del casi calvo. El casi calvo recoge a su último familiar, lo tiene en la mano, lo soba, se piensa la jugada y lo sitúa en la madera. ¡Un segundo! Vuelve a recoger a su familiar. Parece ser que lo va a pensar bien, está indeciso, da vueltas a la ficha, parece que sufre un poco de AP, se mete el familiar en la boca, lo muerde, se lo saca de la boca, lo acerca a la mesa y lo coloca en la madera de nuevo. Pasamos a la fase de alimentación. El gordo con coleta tiene que alimentar a dos familiares. Recoge una ficha de comida, dos, tres, pero atención, no tiene fichas y da cambio a una pieza de vegetales. El casi calvo va a llevar a cabo la misma operación. Tiene dos familiares y entrega dos fichas de comida. Aún necesita otras dos, no le quedan. Busca entre sus recursos, recoge una ficha de vegetales, sigue buscando, no encuentra más, se rasca la cabeza. Atención, se masca la tragedia, baja su mano a la mesa, lo va a hacer. Señoras y señores, va a recoger la carta mendigo. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. ¿Sí? ¿Sigue ahí, señorita? Sí, me he quedado tan flipada que yo no sabía que una partida agrícola podía ser tan interesante. Me ha entrado hasta hype. Me alegro que te haya gustado. Y si hay alguien interesado en contratar mis servicios, que me llame. ¡Hasta luego! El rincón del apefóbico. Puto Arcadio, me duele la garganta. Bueno, a ver, ¿qué tenemos en el rincón del apefóbico para terminar el podcast de hoy? Tenemos en el post del episodio 27. Vendetta Rock dice que el oso Waterdeep le deja sensaciones encontradas porque se siente como si estuviera jugando a un Kailus, pero le frustra mucho las cartas, o sea, que no le gusta nada misionear. Y la pregunta es, entonces, Ushikai, si solo pudieses comprarte una y solo una expansión de Galáctica, ¿cuál sería? ¿Éxodo? ¿Es la que más aporta? Uf, es que esto es difícil. A ver, si de verdad, verdad, verdad, verdad solo te puedes comprar una y no vale eso de que, bueno, en un futuro igual otra, igual sí que compraría la última, por lo que dije en el otro podcast, de que trae un poco las mecánicas de todas las expansiones, incluido ampliar el juego hasta 7 jugadores, y además mejorado. Pero mi expansión favorita, teniendo todas, es Éxodo, porque la flota Cylon me encanta. Es que no puedo jugar una partida sin la flota Cylon. Luego, aparte, dice que, bueno, que le gustó la miniatura que había pintado como primera. Bueno, pues muchas gracias. MT comenta que comparte opinión contigo sobre el Shadow Over Camelot, aunque dice que tampoco es tan malo, como dijiste tú en el programa, que lo pusiste como lo peor. Y afirma también que el juego es bastante chungo y que la partida le tocó ser malo. Pero bueno, si solo fue una partida, tienes que volverlo a probar, a ver si en la siguiente te gusta más. Nancy todavía no lo ha vuelto a probar. No. Así que todavía puede cambiar de opinión. Bueno, aquí tenemos también a Varo Lemazorque, que hace poco ha adquirido el básico de Galáctica, que le está pegando fuerte, y se pregunta si la flota Cylon será un poco poner las cosas muy difíciles a los humanos. Yo no lo veo más complicado. Lo que hace la flota Cylon es sustituir totalmente la otra forma de sacar naves. Si te das cuenta, en el juego básico hay veces que salen muy seguidas cartas de activación o de sacar naves Cylon. Entonces eso sí que puede ser bastante chungo para los humanos, porque igual se te cuelan centuriones en la nave o igual atacan Galáctica. Eso, si se sacan dos cartas por puro azar muy seguidas de naves Cylon, se te puede liar una gorda. En cambio, en el modo flota Cylon, como que tienes un poco más el control de las naves que van a venir. También es verdad que las naves te siguen persiguiendo hasta que no te las cargues, que eso sí que puede hacerlo un poco más complicado. Pero, como he dicho, también llevas más el control de las naves que hay y cuándo van a poder atacarte. Yo pienso que sí que puede ser más difícil para los humanos en el caso de que se dé que solamente tienes un piloto y ese piloto justo sea Cylon. Pues sí, la habéis cagado. Pero es la única opción en la que se pondría muy difícil para los humanos. Normalmente no, está un poco más equilibrado. Y también pregunta qué opinamos nosotros para alguien que no tiene agrícola, que si debería coger agrícola o caverna. Para esta pregunta lo mejor es que esperes un par de semanas, yo calculo, y ya te podremos responder. Hola señorita, mira, en mi reciente visita a Madrid descubrí una tienda de juego de mesa que os quería recomendar. Evolution Store, en la calle Manuel Silvela número 8. Tienen una extensa gama de productos lúdicos, además de contar con una amplia zona de juego, que el Antonio se me subió a jugar y es que no se quería ir. Y yo, como soy un gitanico de Murcia, pues me pilla un poco lejos, pero no tengo problema, porque entro en magicevolution.com, pido los jueguicos y en un momento los tengo aquí en Murcia. Pues nada, señorita, con Dios. Y hasta aquí el podcast número 28 de Análisis Parálisis. Esperamos que hayáis sobrevivido a este holocausto zombie, otra vez. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis entrar en análisisparálisis.es, dejarnos un comentario, qué os parece el programa, responder a la encuesta, lo que os parezca. También podéis mandar un email a análisisparálisisblog@gmail.com y os responderá encantado Usikai. Y podéis seguirnos también en Twitter @apjuegos. Que la suerte os acompañe.